Bueno, en los últimos días se han dado a conocer una serie de informaciones acerca de lo que está sucediendo en una de las fronteras más calientes del mundo. Estamos hablando del paralelo 38 que divide Corea del Sur de Corea del Norte, y el gobierno justamente norcoreano dio en conocer una serie de intentos o de usos de armamento, inclusive nuclear, en aquellos mares tan atiborrados de conflictos entre China, Japón, Corea y todos los diferentes países, aquellos que muy poco conocemos aquí, pero que muchas veces leemos en los titulares de los diarios y leemos también artículos de mucha gente que lastimosamente habla sin conocer. Y por eso fuimos a buscar a alguien que sí conoce lo que está sucediendo en Corea del Norte, o que por lo menos ha tenido la posibilidad de vivir en carne propia aquello que sucede ahí. Estamos hablando del periodista, politólogo Daniel Wisenberg, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias a vos. Daniel, bueno, nosotros te contactamos porque sabemos que vos hace no mucho estuviste allí en Corea del Norte. De hecho, hemos leído una excelente crónica, si no me equivoco, en la revista Anfibia, que salió hace unos meses acerca justamente de esa experiencia. Y a partir de las noticias que surgieron en estos días, hemos visto mucha gente hablar de Corea del Norte y decidimos llamarte a vos para preguntarte un poco qué es lo que viste vos y cómo analizás estas noticias que se han dado a raíz, ¿no?, de la experiencia allá. Bueno, lo primero que hay que decir es que, como bien marcaste, se habla muchísimo sobre el tema, y no es que solamente se sabe poco, no existe manera de verificar la información. Entonces, cualquier cosa que se diga sobre Corea del Norte y sobre el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, es ni más ni menos que una versión. La versión de las agencias de inteligencia surcoreanas, por lo general, que es la fuente original de las noticias que se difunden en Occidente, o comunicados oficiales del gobierno norcoreano, que tampoco son verificables. Es decir, en diciembre del año pasado, Kim Jong-un, que es el actual líder de Corea del Norte, tiene 32 años, es el tercero en la línea de sucesión. Antes gobernó su padre y antes su abuelo. Una especie de la primera dinastía comunista de la historia, lo que sucede en Corea del Norte. Bueno, Kim Jong-un anunció en diciembre la creación de la bomba H, la bomba de hidrógeno. Y en febrero de este año hizo supuestamente la primera prueba de esa bomba. Si uno analiza, y la mayoría de los geólogos, por ejemplo, los principales geólogos de universidades de Europa y de Estados Unidos analizaron las vibraciones de esa prueba, y todos llegaron a la misma conclusión: si es una bomba de hidrógeno, no la probó en esta ocasión, porque las vibraciones eran mucho más bajas de lo que significaba una prueba de la bomba H. Eso quiere decir que la versión que dio Norcorea sobre lo que estaba haciendo posiblemente sea falsa. Ahora, muchas veces se dicen cosas desde fuera de Corea del Norte que también son falsas. Se dice que mató a tal o cual. El año pasado se dijo que había matado Kim Jong-un a una secretaria, pero a principios de este año esa secretaria apareció en un acto oficial, con lo cual todo lo que se dice sobre este tema es un juego de versiones que es muy difícil de verificar la veracidad. Y vos decías, caracterizabas la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur ahí en el paralelo 38 del mapa, que es el en donde se firmó el armisticio en el fin de la guerra de Corea, que es, vos la caracterizabas como la zona, una de las zonas más tensas del mundo, ¿no? Se llama la zona desmilitarizada, la zona de frontera, y es la zona más militarizada del mundo. Claro, gran contradicción, paradoja, ¿no? Sí, es una gran contradicción. Pero al mismo tiempo, yo no sé si es la zona más peligrosa. Creo que es más peligroso un barrio en donde se produce muchísima violencia, no sé, en Latinoamérica, o un campamento africano, o lo que hace Estados Unidos en Afganistán. No sé, creo que hay zonas mucho más peligrosas que esa. Esa es una zona en donde el equilibrio se da con muchísimo armamento ahí, a la vista, misiles apuntando de un lado al otro, pero que es difícil que se encienda la mecha. porque el punto de equilibrio, el status quo, está ahí, está en esa tensión. Por eso todo el tiempo es un juego de amenazas, ¿no? Uno amenaza y el otro se la devuelve, porque es un juego discursivo el que sea, un juego propagandístico que constituye a las dos Coreas. A ver, Corea del Norte no podría existir si no existiera la amenaza de Estados Unidos. Claro. Kim Jong-un, que es Kim III, Kim III, el padre y el abuelo, no hubieran podido construir su poder sin la amenaza latente de una invasión norteamericana. Estados Unidos no podría tener 50 bases militares en Corea del Sur si no existiera la amenaza latente de Corea del Norte. Es decir, que todos los actores involucrados ahí están mucho más conformes con el equilibrio en la amenaza latente más que en que la guerra sea efectiva. A nadie le conviene que la guerra se desarrolle, a nadie le conviene que Corea del Norte exista, desaparezca del mapa, y a nadie le conviene que Corea del Sur desaparezca del mapa, es decir, que se unifiquen nuevamente las Coreas. Claro. A todos los que les conviene es que pase todo el tiempo esto, ¿no? Ahora, haya versiones de un lado y el otro. Eso es interesante también para entender a quién le conviene un régimen como el de Corea del Norte, en realidad criticado por todos, inclusive los chinos, quienes bajo cierto punto de vista intentaron apañar, ¿no? El gobierno norcoreano durante muchos años porque le convenía geopolíticamente. En este momento están tomando inclusive las distancias, ¿no? del gobierno de Kim Jong. Ahora, ¿a quién le conviene mantener? Es relativo esto? Eso, ¿eh? Es relativo. Ajá. Corea del Norte se sostiene, la economía formal, la economía, vos ves el PBI de Corea del Norte, sí. Y es como el de Honduras o el de San Marino. Ajá. Es decir, los números en blanco no cierran por ningún lado. Lo que soporta Corea del Norte es el contrabando, una economía ilegal que hace que sea el lugar en donde más, o sea, por decir uno de los rubros, más cigarrillos falsos se fabrican en el planeta, donde más dólares falsos se fabrican en el planeta, donde se fabrica también droga sintética y el rubro va por todos lados. Hay hasta diplomáticos norcoreanos presos en África por traficar marfil. Sí. Y el principal cómplice de ese contrabando es China. Es decir, que en los papeles muchas veces China, en una mesa de la ONU, se muestra crítico, pero en los hechos no. En los hechos, Corea del Norte existe gracias a China, definitivamente. Ahora, viendo la situación que se da, vos subrayás mucho la cuestión de cómo se genera la información a partir de lo que sucede en Corea del Norte y que mucho tiene que ver Corea del Sur y los Estados Unidos. Esta información o esta idea que se está tratando de generalizar con respecto a un avance o una carrera militar o una expansión de la capacidad militar y bélica de Corea del Norte, ¿a quién le favorece por el otro lado? Es decir, Corea del Sur lo que está buscando, o los Estados Unidos lo que están buscando, es realmente hacer quedar a Corea del Norte como el malo de la película para una posible invasión militar, o simplemente es un puro juego entre ellos permanente para ver quién tiene, digamos, más poder desde el punto de vista político internacional. Mira, las dos cosas, es un juego y ese juego es peligroso, pero no deja de ser un juego. Si uno relee todo lo que se dice sobre Corea del Norte, nunca en la historia de Estados Unidos tuvo un villano tan ajustado al estereotipo del villano de los cómics como Corea del Norte. Claro. Es su villano favorito, digamos, para ponerlo en esos términos. Encaja por todos lados, es autoritario, el pueblo se mata de hambre y el tipo se va a navegar en yate con Dennis Rodman. Claro. Es un basquetbolista de la NBA. Sí, sí, sí. Se la pasa hablando mal del imperialismo y manda a matar a sus asesores. Bueno, cierra por todos lados. Ahora, repito el dato que te decía antes. Si no existiera esa amenaza latente de Corea del Norte, no se mostrara como una amenaza real, Estados Unidos no podría tener todo el despliegue militar que tiene, no solamente en Corea del Sur, sino también en el mar de Japón y en el mar Amarillo, que es el mar de China. Entonces, realmente a Estados Unidos le conviene que esa amenaza ahí exista. Después ha invadido países que eran mucho más grandes que Corea del Norte y mucho más poderosos, comprobadamente poderosos. Si a Estados Unidos realmente le interesara desarrollar una guerra con Corea del Norte, la hubiera desarrollado hace mucho tiempo, ¿no? Me parece que en sus planes sabe además que en una posible guerra puede salir lastimado, porque Corea del Norte tiene un arsenal nuclear que puede generarle daño a Estados Unidos, pero no hay petróleo debajo del suelo en Corea del Norte. Claro. Lo único que hay es una posición estratégica. Está claro. Pegadito a China y en un lugar en el que Estados Unidos siempre perdió, siempre salió derrotado, pero nada más. Entonces, a China también le conviene tener a Corea del Norte como tapón, porque lo dijo Xi Jinping, el primer chino, así como a Estados Unidos no le gustaría tener un México hostil, a nosotros no nos gustaría tener frontera con Corea del Sur. Entonces, termina ocupando un lugar que los principales actores en esa zona, que son Estados Unidos, soportando a Corea del Sur, que también no es un régimen absolutamente democrático. Corea del Sur ha tenido dictaduras y ha tenido gobiernos completamente autoritarios, funcionales a los verdaderos dueños de Corea del Sur, que son Samsung, Hyundai, LG y tres o cuatro corporaciones más. Es decir, los verdaderos perjudicados de todo este juego son, en primer lugar, los norcoreanos y, en segundo lugar, los surcoreanos. Todo lo demás es un juego mediático peligroso, porque un día alguien puede romper el esquema, salirse de ese juego y desatar una nueva guerra. Claro. Esas cosas pasan en la política. Lo impensado, lo imprevisible, siempre puede suceder. Pero en los últimos 50 años viene sucediendo lo previsible. Daniel, la última, y ya no te robamos más tiempo, me gustaría que me comentes un poquito tu experiencia con respecto a la vida cotidiana en Corea. Me parece realmente algo en algún lado siempre tuve yo también el sueño de poder ir a un lugar por el estilo, ¿no? Siempre da la sensación de poder tocar en la realidad lo que vemos en los libros, como cierto socialismo real, ¿no? Cierta cuestión, digamos, que vemos en la fotos de todo perfecto, todo cuadrado, todo organizado. ¿Cómo fue llegar a estar vos adentro de esa foto? Bueno, se puede, desde hace algunos años se puede hacer turismo por Corea del Norte. No es un país convencional, entonces el turismo que se puede hacer tampoco es convencional. Claro. La única manera de llegar es comprando un tour, digamos, un paquete completo, a una agencia que toma absolutamente todas las decisiones, que te retiene el pasaporte desde que llegas hasta que salís del país, y en el cual no entras en contacto con los norcoreanos, sino que estás en contacto solamente con los guías, con los guías norcoreanos, con dos guías que te acompañan de una manera omnipresente, y no puedes apartarte del contingente, no puedes caminar por tu cuenta solo por la calle. Y después es un poco todo lo que se imagina, lo que te puedes imaginar de cómo es Corea del Norte, ¿no? Es como una especie de volver en 3D 1984 de Orwell. Claro. Desde el punto de vista de cómo está organizada la ciudad, cómo está organizada la economía y demás, pero después hay matices y hay cosas que se salen de ahí. Yo creo que no es un comunismo, que es una que lo fue originalmente y después se quedó con la parte estalinista, digamos, del comunismo, la forma de organizar la sociedad, y después armó un régimen propio, particular, coreano, en donde la religión, la política, la economía, la vida cotidiana pública, la vida cotidiana privada, forman parte de lo mismo, que es la ideología Juche, ¿no? Sí. Es la adoración del líder, del presidente eterno, Kim Il-sung, que, como te decía, es el abuelo de Kim Jong-un, y al cual se le debe todo, ¿no? La casa, el trabajo, la vida, el país, y hasta la organización de la economía, porque se reparten raciones, digamos, de lo disponible, como los regímenes comunistas, con la diferencia de que hay tres castas: la de los leales, la de los vacilantes y la de los traidores. Es decir, que hay una organización de clases en la sociedad. Es decir, esa repartición de bienes no se hace de manera equitativa, como se podría pensar en un comunismo, sino que hay gente más privilegiada y menos privilegiada en el acceso a bienes que son escasos, porque Corea del Norte está totalmente bloqueada comercialmente y lo que hay está organizado y distribuido por un régimen autoritario y súper burocratizado, como lo estaba la burocracia soviética, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Entonces, en la calle, en el día a día, la gente no te cruza gente excedida de peso, no te, en la calle todos van hacia algún lado, nadie deambula, este, y después tienen acceso a un solo tipo de información. No me refiero solamente a los diarios, que no se pueden llevar, que se leen en vitrinas, este, es decir, nadie maneja el archivo, sino también al entretenimiento, es decir, los videojuegos tienen que ver con la ideología juche, este, la música tiene que ver con la ideología juche, bueno, todo gira en torno de lo mismo, ¿no? No hay religiones, no hay libertad de culto, porque el culto es ese, ¿no? Claro. Es todo gira alrededor de lo mismo, y después hay, entre la escasez, un déficit energético muy, muy fuerte, que hace que el país entero está apagado de noche. Si uno ve una foto satelital de Corea del Norte, cuando es de noche en la península, ves Corea del Sur, China y Rusia iluminados, y un hueco. Hay un hueco, claro, que es Corea del Norte. De noche no hay luces encendidas, salvo la de los monumentos, las caras de los líderes permanecen iluminadas. Eso es muy de Gran Hermano, digamos. Una cuestión, Daniel, vos, ¿cómo haces para informarte sobre Corea del Norte, por ejemplo, desde acá de Argentina? Es muy difícil. Hay fuentes oficiales, hay agencias surcoreanas, hay agencias japonesas que lanzan versiones. No, como te decía al principio, no hay manera de verificar la información. Sí hay datos objetivos. Es decir, un diplomático norcoreano detenido en tal lugar es un dato objetivo. Movimientos tectónicos, vibraciones a partir de un supuesto ensayo nuclear, bueno, hubo una vibración, es un dato objetivo. Después hay que empezar a hilar fino y ¿De dónde viene? Sí, de dónde viene y qué pudo haber sido en función de otros datos, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, hace poquito detuvieron al segundo de la Embajada de Corea del Norte en Londres, en Inglaterra, y enseguida al día siguiente el gobierno norcoreano hizo una movida así de mucho ruido. Es decir, ahí se puede hacer una lectura de que hay cierta inactividad y hay cierta respuesta frente a algunas cosas. Pero lo que se puede saber es que es tratar de encontrar algún punto medio X entre las versiones que se bombardean literalmente entre ambos lados del paralelo 38. Claro, claro. Daniel, te agradezco mucho. Estaría toda la tarde charlando de Corea del Norte. Sos alguien que conoce muy bien la cuestión, pero bueno, no tenemos tanto tiempo como para charlarlo, porque es algo que llama la atención por ser, por decirlo de alguna manera, un poco raro, ¿no? Algo de lo cual no se charla mucho, y sin embargo se utiliza a nivel mediático, inclusive para tratar de meter algunos discursos guerreristas, algunos discursos que tienen que ver sobre todo con los intereses de algunos grupos a nivel internacional, y la verdad es que está bueno tener a gente que quizás conoce un poquitito más y nos puede aclarar el panorama. Así que te agradezco muchísimo, Daniel. No, gracias a vos. Y es cierto, Corea del Norte es una amenaza porque hizo 5 ensayos nucleares en lo que va de la historia. Pero Estados Unidos hizo 1050. Acá tengo los datos. Más amenaza, ¿no? Acá tengo justamente los datos con esos mismos números. Y sí, la verdad que es impresionante la cantidad. Hizo 1032 Estados Unidos y 715 la Unión Soviética, que es el país que le sigue en cuanto a ensayos nucleares. Y Corea del Norte, acá según datos de AFP, solamente hizo 5 y no confirmados inclusive. Así que la verdad que llama mucho la atención eso, ¿no? Es una amenaza, pero en el mundo hay amenazas mayores también para el desequilibrio internacional. Lo que cambia es el lugar desde donde uno se pare para analizarlo. Perfecto, me sacaste las palabras de la editorial final. Bueno. la hiciste perfecto, así que la cerramos ahí. No digo nada, si no te quemo. Te mando un abrazo. Un abrazo, Daniel, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, hablábamos entonces con Daniel Weizenberg, quien es periodista, politólogo argentino, obviamente, que estuvo a principio de este año recorriendo Corea del Norte y que pudo conocer de primera mano un poco cuál es la situación allí en ese país, que como bien decía, es una amenaza como cualquier otro país que mantiene entre su arsenal bombas nucleares, armas que tienen un potencial de destructivo realmente gigantesco, pero que sin embargo termina siendo siempre el malo de la película y a veces también el villano favorito de alguna que otra potencia que en realidad debería ser ella misma, como por ejemplo los Estados Unidos, puesta en cuestión con respecto a el trato que le da a su armamento nuclear. Yo decía, tenemos aquí una serie de datos como para tener una idea. Los Estados Unidos, decíamos, son el país que ha hecho la mayor cantidad de explosiones nucleares o intentos, ¿no?, de prueba nuclear a nivel mundial, con 1.032 pruebas. Le sigue la Unión Soviética, que en el año 1961 estalló la bomba con la mayor fuerza, con la mayor capacidad destructiva de la historia de la humanidad. Tenemos luego a Francia. Ustedes recordarán Francia, que se metió inclusive en una serie de graves problemas diplomáticos con Australia y con otros países del Pacífico, justamente por sus ensayos en los islotes de Mururoa en la mitad de los años 90, que trajeron inclusive serios problemas desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista humano, para aquellas personas que viven en en aquellas latitudes. Sigue luego Gran Bretaña. 45 ensayos nucleares ha realizado Gran Bretaña, exactamente la misma cantidad que otro de los países que es usado muchas veces, ¿no?, como un chivo expiatorio, presentado como una amenaza para la paz mundial, que es China, ¿sí? 45 ensayos nucleares también ha hecho China. Le siguen luego India, Pakistán y Norcorea, justamente con 5 ensayos todavía no confirmados, justamente por esto que decíamos recién con Daniel, ¿no? Mucha de la información, o la enorme mayoría de la información, en realidad se emite a partir de canales que no son confirmados, de los cuales no tenemos una idea precisa de cuál es la intención de informar con respecto a determinadas situaciones en Norcorea. A veces son informaciones oficiales norcoreanas, otras veces provienen exactamente del bando opuesto de Corea del Sur o de los Estados Unidos, y que por lo tanto es muy fácil que nos estén vendiendo pescado podrido. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el Ombelico del Mundo. Vamos a escuchar un poco de música que tiene mucho que ver con esto que estamos charlando y volvemos en un ratito nomás hasta las 17 horas aquí con Noticias Internacionales en el Ombelico del Mundo.